براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Esta es una declaración de Allah y de su mensajero que anuncia el cese de los pactos que manteníais con los idólatras. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Podéis transitar seguros por la tierra durante 4 meses, oh idólatras, antes de que queden anulados vuestros pactos con los creyentes, y sabed que no podréis escaparos de Allah, y que Allah humillará a quienes rechazan la verdad. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Y Allah y su mensajero proclaman a la gente el día del sacrificio, que ambos están exentos de la obligación de cumplir los pactos acordados anteriormente con los idólatras. Si os arrepentís y aceptáis el Islam, oh idólatras, será mejor para vosotros. Pero si os desentendéis de la fe, sabed que no podréis escaparos de Allah, y anuncia a quienes rechazan la verdad que recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Mas con aquellos idólatras con quienes pactasteis y no han quebrantado ningún punto del pacto, ni han apoyado al enemigo contra vosotros, cumplid lo convenido hasta el final, aunque supere el plazo de 4 meses. Ciertamente, Allah ama a los piadosos que cumplen sus compromisos. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y una vez transcurridos los 4 meses de plazo, durante los cuales los idólatras gozaban de seguridad, anunciad la guerra al enemigo de Allah y matadlos allí donde los encontréis. Capturadlos, cercadlos y acechadlos en todo lugar. Pero si se arrepienten de su incredulidad y aceptan el Islam, practican el Salat y entregan el azaque, dejad que prosigan en paz su camino. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Y si algún idólatra te pide protección, oh Muhammad,

no son equiparables para Allah, y Allah no guía a la gente injusta que rechaza la verdad. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Quienes hayan creído, emigrado y luchado por la causa de Allah con sus bienes y sus vidas, gozarán de un rango más elevado ante Allah, y esos serán los triunfadores. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Su Señor les anuncia su misericordia, su complacencia y jardines de deleites sin fin. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Donde vivirán eternamente. Ciertamente la recompensa de Allah es inmensa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Oh creyentes, no toméis a vuestros padres y a vuestros hermanos como aliados y protectores si prefieren la incredulidad a la fe. Y quienes de vosotros lo hagan serán de los injustos. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Diles, oh Muhammad, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra gente, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y vuestras casas con las que os sentís complacidos, os son más preciados que Allah, que su mensajero, y que combatir por su causa. Aguardad a que os llegue el castigo de Allah. Y Allah no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Y ciertamente

واعلموا أن الله مع المتقين. Ciertamente, el número de meses del año lunar para Allah es de 12, como decretó cuando creó los cielos y la tierra. De esos 12, 4 son sagrados, y se os prohíbe luchar en ellos, a menos que sea para defenderos. Esta es la religión verdadera. No seáis injustos con vosotros mismos durante esos meses, y combatid juntos a los idólatras del mismo modo que ellos se unen para combatiros. Y sabed que Allah está con quienes le temen. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Posponer los meses sagrados es una muestra más de negación de la verdad. Así se extravían quienes la rechazan, pues un año permiten el combate durante cierto mes y otro año lo prohíben para ajustar el número de meses que Allah ha decretado como sagrados y legitiman lo que Allah ha prohibido. Se dejan seducir por sus malas acciones, mas Allah no guía a quienes rechazan la verdad. Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Oh creyentes, ¿por qué cuando se os dice que salgáis a luchar por la causa de Allah sentís pereza y no queréis abandonar vuestros hogares? ¿Acaso preferís esta vida terrenal a la eterna? Mas los bienes y los placeres de esta vida son escasos comparados con los de la vida que os espera. فَإِنَّهُ يُعَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Si no salís a combatir, Allah os infligirá un castigo doloroso y os sustituirá por otras gentes y no podréis perjudicarlo en nada. Y Allah es todopoderoso. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Si no apoyáis a Muhammad, sabed que Allah lo auxiliará, pues él ya lo ayudó cuando quienes rechazaban la verdad lo expulsaron de la Meca, y el profeta se hallaba solamente en compañía de su amigo Abu Bakr en la cueva. Entonces Muhammad le dijo a este: «No te aflijas, Allah está con nosotros». Entonces Allah hizo que el sosiego descendiera sobre él y sobre su compañero, y envió soldados ángeles que no podíais ver. Y Allah derrotó la incredulidad de quienes rechazaban la verdad, e hizo que su mensaje de unicidad triunfara. Y Allah es poderoso y sabio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Salid a luchar, sea cual sea vuestro estado, y combatid con vuestros bienes y vuestras vidas por la causa de Allah. Eso es lo mejor para vosotros, si supierais. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Si hubiera habido algún bien terrenal fácil de conseguir o el viaje hubiera sido corto, los hipócritas te habrían seguido para combatir, mas la distancia les pareció larga. Te jurarán por Allah cuando regreses de Tabuk. Si hubiésemos podido, habríamos salido con vosotros. Mas causan su propia perdición jurando en vano, pues Allah sabe que mienten. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Y Allah te perdone, Muhammad. ¿Cómo les permitiste quedarse y no salir a luchar antes de tener certeza de quienes eran sinceros cuando se excusaban y de quienes mentían? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Quienes en verdad creen en Allah y en el día de la resurrección, no te piden permiso para no combatir con sus bienes y con sus vidas. Y Allah conoce bien a los piadosos. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ciertamente quienes te piden permiso son aquellos que no creen en Allah ni en el día de la resurrección y cuyos corazones están llenos de dudas. Y por ello se mantienen vacilantes e indecisos. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Si los hipócritas hubiesen querido realmente salir a combatir, habrían hecho preparativos para ello, pero Allah no quiso enviarlos con vosotros e hizo que les pudiera la pereza, y se dijeron unos a otros: «Quedaos con quienes permanecen en sus hogares por estar eximidos de luchar». لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Si hubiesen salido con vosotros, no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en vuestras filas, pues entre vosotros hay quienes los escuchan, y Allah conoce bien a los injustos.

recibirán un doloroso castigo. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Os hacen juramentos falsos para que estéis complacidos con ellos, pero a quienes realmente deberían complacer es a Allah y a su mensajero, si de verdad fueran creyentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ¿Acaso no saben que quien se oponga y se enfrente a Allah y a su mensajero recibirá el castigo del fuego del infierno, donde permanecerá eternamente? Esa será la gran humillación. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Los hipócritas temen que Allah revele una sura que descubra lo que esconden sus corazones, y a pesar de ello se burlan de la religión. Diles, oh Muhammad, burlaos, que Allah revelará lo que teméis. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Y si les preguntas por qué se burlaban cuando regresaban con vosotros de Tabuk, dicen: solo hablábamos por hablar y bromeábamos. Diles, ¿bromeabais burlándoos de Allah, de sus aleyas y de su mensajero? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib. No os excuséis, pues habéis renegado de la fe con vuestras burlas después de haberla aceptado. Aunque perdonemos a algunos de vosotros por mostrar un sincero arrepentimiento, castigaremos a los demás por ser pecadores al persistir en la hipocresía. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Los hipócritas y las hipócritas son iguales en cuanto a su comportamiento. Ordenan el mal, prohíben el bien y no dan caridad. Han olvidado obedecer a Allah y Allah los olvidará, negándoles su misericordia. En verdad, los hipócritas son los más rebeldes por desobedecer a Allah. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah ha prometido a los hipócritas, a las hipócritas y a quienes rechazan la verdad del fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Eso les bastará como castigo, y Allah los expulsará de su misericordia, y sufrirán un suplicio perpetuo. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم